Bueno, pues las cosas que se pueden decir, gracias por venir, encantado de que hayáis venido, encantadas también. Y bueno, la idea hoy es que en todo lo posible Mica nos arroje un poco de luz en estas cosas de, como poníamos en el cartel, ¿cómo era? La discrepancia de la represión de la disidencia y del empobrecimiento, ¿no? Con todas estas nuevas, bueno, nuevas. Una vuelta más de tuerca, imagino, luego ya admítanlo ya, con las leyes y estas cositas. Él es Indica y le conozco desde hace 5 minutos, así que tampoco os puedo decir mucho. Le busqué el otro día, es verdad, tenía unas cosas muy graciosas. Había, la caverna mediática tenía unas cosas muy graciosas de Indica en los periódicos. Pero bueno, que lleva muchos años metido en esto. Le ha robado y está metido, pues eso, representando pues, el movimiento Ocupa, tal, y todas estas movidas. Y él viene, es de por acá, en realidad todo lo hace allá en Madrid, en la capital del reino. De la bestia, sí. De la bestia. Eso, la capital de la bestia. El corazón de la El corazón. Corazón, pulmón, estómago, todo. Y yo qué sé, pues le damos paso. Ah, luego sí, luego Ruth sí que nos, bueno, nos contará, os pasaremos un pequeño panfletillo de una iniciativa que anda rolando por ahí que se llama Amnistía Social. Pues tampoco sabemos mucho, pero bueno, os damos, es una propuesta, la leéis y luego si queréis la podemos comentar. Y ya está, voy a hacer de periodista. Bueno. De hecho, soy Andy Cruz, soy abogado, aunque soy de Donosti, en Chaurrondo, llevo muchos años en Madrid y acabé la carrera allí en Madrid y ejerzo ahí. Estoy vinculado, ahí no estoy de abogados, hace un libro de abogados en Madrid, en el que estoy, y también colaboro con la comisión legal del 15N cuando se formó con la ocupación la acampada en la Puerta del Sol. Y luego en el despacho llevamos defensas de muchos movimientos sociales de Madrid. A raíz de eso, pues también intentamos estudiar las leyes de una forma diferente e intentamos proponer el derecho como una herramienta también de lucha, dándole una visión alternativa a la que nos da. También intentando reformular los conceptos que nos vienen dados desde el poder, los conceptos jurídicos. De cada norma que va saliendo, intentamos ver lo que dice la letra de la ley, que es importante, el espíritu que hay detrás de cada norma, qué es lo que representa. Con esa perspectiva es de lo que vamos a intentar hoy hablar. He titulado la charla Malas Custodes, de hecho me quedé un poco sorprendido con eso ya de. La propiedad de Málaga, entiendo que es algo genérico, yo estaba en Málaga hace muchos años, no puedo ya decir algo ahí. Pero algo muy genérico, es decir, la criminalización de la protesta o de la pobreza, que se entiende que es el espíritu de la charla, es lo que hay detrás de cada nueva norma que se está enfocando. Entonces, como digo, más de que la letra de la ley, yo propongo hacer más o menos la siguiente estructura de charla, si os parece bien. Primero, una explicación de cómo el Estado utiliza el derecho en su conjunto. O sea, ¿por qué existen unas normas si no existen otras? Y como que no. ¿Qué ha pasado? Porque se han encendido el. ¿Qué despiste. Hostias. Las maniobras de voy a apagar el niño. Entonces, ¿cómo se utiliza el derecho? ¿Cómo el Estado utiliza el derecho en las normas? Y porque hay unas normas y no otras. Las que tenemos en general un análisis de las últimas leyes, prácticamente las últimas del año pasado, que la ley Mordaza es la que más se habla, la ley de seguridad ciudadana, pero hay muchas paralelamente aprobadas que la ley de seguridad ciudadana, que también son importantes. Luego, una propuesta a reformular los conceptos que están detrás de estas leyes, sencillamente el concepto de seguridad y el concepto de libertad. También hablaremos de lo que implica el orden, la violencia y lo público, que son conceptos que están en todas estas normas también. Después veremos si realmente hay inseguridad ciudadana, incluso con la formulación que hace el estado de seguridad, que justifiquen la aplicación o la formulación de estas leyes. Y después alguna reflexión, que es algo que vendrá el vídeo, de qué podemos hacer ante esta situación. Que generalmente es una charla que suele invitar al pesimismo, pudiera ser, simplemente por hacer un enfoque de la realidad, pero sin embargo mi postura ante nuevas situaciones es muy optimista. Si se cuenta cómo van las cosas, yo creo que van las cosas en general, a pesar de todo lo que está, de todo lo que está cayendo. Llegará a cosa fenomenal en el terreno de la disidencia, estoy explicando, no en el terreno económico. A ver, ¿por qué hay unas normas si no hay otras? El Estado, cuando hace una ley, desde la Constitución Española hasta el último reglamento, está defendiendo unos valores. Cada norma defiende un valor detrás. O sea, no hay normas neutras. Todas defienden algo. Entonces, ese algo es lo que diferenciará que un Estado sea más o menos democrático, más o menos autoritario, en función que ese algo sea más cercano a lo que quiere la ciudadanía en su conjunto, dentro de un Estado democrático o no. En un Estado con el que formalmente nos encontramos, las normas deben de proteger valores que nos afecten a todos. Y teniendo siempre como referencia lo que nos afecta a todos y a todas, serían los derechos fundamentales, esencialmente, y los derechos sociales. Derechos sociales siempre nos referimos al trabajo, vivienda, educación y sanidad. Sanidad, educación, vivienda, trabajo. Los derechos fundamentales, pues todos los que están reconocidos en la Convención Europea de Derechos Humanos y en la propia Constitución Española. Las normas siempre tienen que tener esos principios orientadores. Y bajando luego al terreno de cada ley, o de cada norma más pequeña, siempre eso como referencia. Cuando una norma protege los intereses de una minoría en contra de una mayoría, es que no está siendo una norma dictada por un Estado que sea democrático, sino un Estado más autoritario. Si favorece a una minoría privilegiada. Como aquí nos vamos a referir a las normas represivas por excelencia, que son el Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, etcétera, etcétera, especialmente el Código Penal. El Código Penal siempre es la norma simbólica para analizar si el Estado es más o menos democrático, más o menos autoritario. Porque es la única norma, el Código Penal, las únicas normas que contienen unos tipos penales, que sí, unos tipos en los jurídicos, cuya desobediencia, cuyo cumplimiento puede implicar la pérdida de libertad de una persona. Cualquier otra norma, lo más que puede implicar de castigo es una multa, una sanción económica. La pérdida de libertad es únicamente con el Código Penal. Entonces, ¿qué bien jurídico defiende el Código Penal? Tiene que ser los bienes jurídicos siempre, los valores más importantes y los ataques más graves a esos valores más importantes. Hay cuestiones en las que estamos todos de acuerdo. Es decir, si una persona acaba con la vida de otra, el Código Penal dice que eso sería un delito de homicidio o de asesinato en su caso, y se castiga con pena privativa de libertad. En eso hay consenso social en que la vida es un bien digno de protección de tal calibre que sí, quizás habría que utilizar una norma con el castigo más grave, o la sanción, evitemos lograr el castigo más grave, que sería la pérdida de libertad. Al margen de cuestionarnos si las prisiones tienen fundamento, sí que sería la sanción más grave de las posibles. No sería imaginable que por matar una persona a otra se le sancionara alguna multa, por ejemplo. Entonces, ahí habría consenso social. También lo hay en que si una persona agrede a otra persona y le causa una lesión, pues hay lo que se protege penalizando eso, que es el delito de lesiones, y la integridad física. La integridad física también es un bien digno de protección, al punto que el Estado tiene que utilizar el Código. Si una persona agrede sexualmente a otra, pues es la libertad sexual lo que se está protegiendo. Y en eso estamos todos de acuerdo, que es el problema. El problema es que tenemos unas normas, las últimas, en que no solamente no rebajan sanciones penales a tipos que antes no lo merecían tanto, sino que se está fortaleciendo la protección de determinados bienes que son cuestionados o cuestionables por amplias capas de la población. ¿Qué es lo que protegen las últimas normas? Esencialmente, la seguridad. Todo se está haciendo por la seguridad. Dicen que nos sentimos muy inseguros y que nos tienen que dar seguridad. Y con el mensaje, con la dicotomía tramposa, de que tenemos que ceder espacios de libertad para tener más seguridad. Nos van diciendo cosas que nos van pasando, de las cuales tenemos que sentir temor, y al sentir temor, el Estado nos está concediendo leyes a cambio de libertades personales. Entonces, en ese juego es en el que estamos entrando ahora, llevamos entrando muchos años, por supuesto, pero ahora se ha apretado la tuerca un poco más, especialmente el año pasado, y la invitación es a reflexionar más que lo que dice cada norma, es qué entendemos por seguridad y qué entendemos por libertad. Y si tenemos que ceder realmente espacio de libertad para conseguir esa seguridad. Las últimas leyes serían las siguientes. La ley 1/2015 es la que modifica el Código Penal. El Código Penal se modificó el año pasado, ha sido prácticamente un Código Penal nuevo, no se hacía desde el año 95, pues se hizo lo que se llamó el Código Penal de la democracia, porque era el PSOE quien tenía en aquel momento mayoría suficiente para hacerlo, y ahora se ha hecho un Código Penal en el que en esencia se mantienen los mismos tipos penales que había entonces, pero y se han añadido tipos penales nuevos y se han aumentado las penas de casi todos. Prácticamente no se ha despenalizado nada. Cuestiones que antes eran simples faltas, pero algo leve, ahora se han convertido en delitos, y delitos de una pena pues se han aumentado. Lo que protege esencialmente el Código Penal es la propiedad, por un lado, y la seguridad, por otro. Hay muchos más tipos penales, pero estos son los más fuertes y en los que el Estado siempre incide mucho más. De hecho, el año pasado hubo un pacto de Estado, como no había habido desde hace muchísimos años, entre el PP y el PSOE, para que antes de cambiar el Código Penal, como situación de excepción en la que estamos viviendo, se modificó la parte referida a los delitos de terrorismo. Era pacto de Estado contra el terrorismo, con la excusa de los atentados en Francia. En este pacto de Estado se modifican los delitos de terrorismo, se aumentan las penas que existían, se modifica el concepto de terrorismo, hasta el punto de que es una definición tan estudiadamente amplia y ambigua, en la que pueda caber cualquier actividad que pueda ser considerada disidente, aunque no se utilice la violencia. No se exige ya el uso de la violencia para ser uno considerado terrorista. Se introducen tipos penales con la excusa de luchar contra el yihadismo, si algún día sabemos lo que es eso. La lucha de lucha contra el yihadismo, y las cuales se penalizan conductas antes de ser realizadas, que es lo que se algo típico de lo que llaman derecho penal de enemigo. El derecho penal preventivo. Son tipos penales que oiríais en su momento, de que el que visite determinadas páginas de internet de contenido yihadista, solo por visitarlas, el Estado entiende que la persona se está autoformando para algún día formar parte de la organización terrorista etérea, que es el yihadismo, y entonces el Estado interviene antes de que eso lo haga, y lo interviene ya criminalizando esa conducta. Se considera que comete el tipo penal de pertenecer a una organización armada, quien el Estado considera que puede llegar a pertenecer algún día a pertenecer a ella. Igual que lo de el delito de acudir a lugares donde está habiendo conflicto armado con terroristas. Siempre el Estado identifica al enemigo como terrorista, pero ya son ellos y no nosotros. Nosotros luchamos contra el terrorismo son nosotros. Entonces las personas que están detenidas, son detenidas aquí mismo en la frontera, incluso es legal que van a ir a Siria. El Estado entiende que van a ir a Siria para formarse en prácticas armadas, para volver aquí a España, o el Estado español, y practicar aquí el terrorismo. Como el Estado considera que van a llegar a hacer eso un día, le penaliza la conducta desde aquí, y de esa forma se adelanta la intervención penal. Las penas se multiplican hasta el punto de establecerse lo que llaman prisión permanente revisable. que es un eufemismo de la cadena perpetua. El Estado español tiene las penas más altas de todo Europa. En el franquismo, una persona podía estar en prisión hasta 30 años, hasta el límite de 30 años. Pero había muchísimos beneficios penitenciarios. De hecho, el que estaba en prisión en el franquismo, sin cometer ninguna infracción dentro de la prisión, tenía un beneficio del premán de patio, que era por cada dos días, pues un día se le iba redimiendo, y las personas difícilmente estaban más de 15 años presas. Sin embargo, ahora se han eliminado los límites penitenciarios, se aumentó donde estaba Aznar el límite de 30 a 40 años, y ahora ya con la prisión permanente revisable puede implicar que la persona esté privada de libertad el resto de su vida. La ley orgánica 2 del 2005, que es la que modificó el Código Penal de delitos de terrorismo. La ley orgánica 4 de 2015, que es la ley de protección de seguridad ciudadana, conocida como ley Mordaza. La ley orgánica 5 de 2014, que es anterior, es la ley de seguridad privada. La ley de seguridad privada es una ley que también hablamos poco, pero es muy importante y siempre es paralela a la ley de seguridad ciudadana. La anterior ley de seguridad ciudadana era la ley Corcuera, que es del año 91. Y en el año 91 también se aprobó la ley de seguridad privada. Pero la ley de seguridad privada, lo que el Estado hace es, con la ley de seguridad ciudadana, ver cómo el Estado, de forma pública, protege, entre comillas, la seguridad, entre comillas, de los ciudadanos, y con la ley de seguridad privada, es cómo faculta a las empresas privadas también de proteger la seguridad, entre comillas, de la ciudadanía. Ya sea de forma pública o de forma privada, el Estado la regula hasta el punto de que está privatizando, igual que se privatiza la sanidad, la educación, también se está privatizando la seguridad. Se está dando unos beneficios a las empresas de seguridad privadas, haciéndolas de forma paralela a que si fueran públicas. De hecho, en el Código Penal también se aprueba, durante la modificación, la obligación de colaboración entre los agentes de seguridad privados, seguritas, con los policías, y la posibilidad de cometer atentado de autoridad si uno se defiende de una agresión de un agente de la seguridad privada, cuando están al servicio de los funcionarios públicos. Las prisiones ahora están siendo protegidas, entre comillas, por la seguridad privada, igual que ya nos hemos acostumbrado a verles en puertos, en aeropuertos, en donde te busques, donde ya no están paralelamente a la Guardia Civil, pues personal de la seguridad privada protegiendo la seguridad de la ciudad. La ley orgánica 14 de 2015, también se aprobó el año pasado, se aprobó el Código Penal Militar. Que tengamos todavía un Código Penal para militares, igual que hay un tribunal militar, igual que hay una sala del Tribunal Supremo, que es la sala de lo militar del Tribunal Supremo, que es la sala quinta, es una reminiscencia de la dictadura militar que hemos tenido en este país, que teóricamente terminó hace 40 años, pero que todavía tiene una normativa de protección propia. La ley 36 de 2015, también se aprobó el año pasado, que es la ley de seguridad nacional, ya no la seguridad ciudadana, sino de cómo el Estado, como nación, también debe protegerse teóricamente hacia los ataques del exterior. ¿Por qué todo esto se aprueba en un año, en el año 2015? ¿Qué es lo que había pasado en este país para que de repente haya esta urgencia? Y de hecho, con más de 5 millones de personas en paro, con un índice de pobreza alarmante, con una separación de la brecha entre los más ricos y los más pobres de las más altas de Europa, con índice de pobreza infantil de las más altas de Europa, para solucionar esos problemas no hay ningún pacto de Estado, y si no hay un pacto de Estado para cambiar la normativa antiterrorista. Como si este país estuviera sufriendo los mayores ataques del terrorismo de la historia y hubo necesario hacer ese pacto. Realmente, ¿qué es lo que hay detrás? Los conceptos de los que hablan, el orden, la violencia, lo público, la seguridad, la libertad. El Estado nos da un concepto de orden que lo tenemos interiorizado. En la última fase de la charla hablaremos de la dicotomía también pensamiento único, libertad de pensamiento. En el ejercicio del pensamiento único que tienen con nosotros, nos dan un concepto de Estado en que el orden es la ausencia de debate. Una ciudad ordenada es aquella en la que no hay conflicto en la calle. Tienen conflicto como el debate público en la calle. Si hay manifestaciones, si hay asambleas, si hay movimiento en la calle, ellos lo fijan como desorden. Y el orden es que la gente vaya del trabajo a casa, de casa al trabajo, va a ver su programa de televisión, y la gente que no tiene trabajo que se quede en casa, y eso es una ciudad ordenada. Lo contrario es cuando comienza el desorden. Ese concepto nos lo interioriza. Lo público, ellos entienden como lo público el espacio para el comercio. De hecho, cuando empezó la acampada 15M en Madrid, en la Puerta del Sol, quien dio los primeros movimientos fueron los comerciantes de la Puerta del Sol. Fueron los que pusieron la primera denuncia ante la Comunidad de Madrid, en que decían que estaba bajando su nivel de ventas, porque en los alrededores está el Corte Inglés, principalmente, porque en el centro del Corte Inglés estaba la Puerta del Sol, está la FNAC, están todas las empresas multinacionales de ropa, Zara, NH, pues todas están ahí, y se quejaban de que eso estaba impidiendo la venta. Porque la Puerta del Sol no es un espacio para el debate, es un espacio para comerciar, es para ir de una tienda a otra. Ni siquiera para estar, porque hace unos años, imagino que aquí habrá pasado también, de forma acelerada han quitado los bancos de las plazas. En la Puerta del Sol antes había bancos, la gente se sentaba a conversar. Ahora los han quitado, incluso la única fuente que hay, puesto un supuesto adorno, es pinchos para que la gente no pueda estar ni sentada, ¿no? Y los pocos bancos que han puesto callado en plaza cercana son bancos individuales, que también hay. Bancos de repente una persona aquí, otra allí, con la tristeza que eso da ver a la gente sentada, casi quieta y sin hablar con nadie, que no son espacios para el diálogo siquiera. Los pocos bancos que quedan en Madrid los han partido en dos para que la gente no se tumbe también. Eso, ¿no? No sé si se ha hecho aquí también, una barra en el medio para que no se tumbe. Entonces, toda esa forma estudiada de que la gente en la plaza más importante se mueva y no se pare, es el concepto de lo público es para eso. Y nosotros estamos dando una reformulación de ese concepto. Nosotros lo público es el espacio para el encuentro, para el apoyo mutuo, para la expresión, para la manifestación, para la reunión, igual que el orden. Entonces, si tenemos una ciudad ordenada, o la reformulación del concepto, es una ciudadanía que tiene capacidad crítica y que tiene capacidad de formular su protesta en la calle, en los espacios, y eso es lo que entendemos que es algo ordenado. Lo otro sería una ciudad autónoma, y entendemos que eso realmente es lo que sería desorden. Para el Estado, la violencia, siendo la violencia, habla de situaciones muy puntuales. Violencia es la imagen de una persona lanzando una piedra a un banco, o violencia es cuando una persona tiene un enfrentamiento policial con la ciudadanía, en que alguien también ejerce una actividad, por supuesto, cuando la enfocan, y es cierto, violenta, pero la ciudadanía también ha reformado otro concepto. Violencia no solamente es las situaciones puntuales, violencia es, como se decía el 15M, no llegar a fin de mes, violencia es que haya tantos millones de personas sin trabajo, 1,5 millones de hogares en los que no entra un euro, o 2 millones de niños bajo el umbral de la pobreza. Esto es situación de violencia, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, cuando se habla también de violencia, se saca la palestra todo. Cuando se habla de orden, damos nuestro concepto de orden. Cuando se habla de público, sacamos nuestro concepto de público. Pero los conceptos estrellas aquí son seguridad y libertad. ¿Qué entiende el Estado por seguridad? ¿O qué pretende que entendamos por seguridad? Para ellos la seguridad es un derecho fundamental, el derecho a estar seguros. Como tenemos derecho a estar seguros, a sentirnos seguros, es un derecho fundamental que tiene la ciudadanía, no tenemos más remedio que ceder espacios de libertad. Nos ponen esa dicotomía. Las amenazas que sufrimos son tan grandes que el Estado se ve obligado a darnos situaciones de seguridad. De hecho, en el propio preámbulo de la ley Mordaza, de cualquier ley, si uno quiere leer el espíritu de la ley, os recomiendo leer siempre el preámbulo. En el preámbulo se explica por qué se dicta una ley. La ley Mordaza se dice en el preámbulo. Libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. Una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertades y no un fin en sí mismo. Por tanto, cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades ciudadanas será por razones de seguridad. Desde donde establece que ellos tienen que cercenar el ejercicio de libertades, pero que siempre va a ser por razones de seguridad. Este derecho fundamental a la seguridad es falso. No existe. La seguridad no es un derecho fundamental. De hecho, la seguridad no es siquiera un derecho. En la propia Constitución española no se habla del derecho a la seguridad, y sin embargo sí se habla del derecho a la libertad. En el artículo primero de la Constitución sí que cuáles son los principios que rigen el ordenamiento jurídico, tiene que ser la libertad, el pluralismo político, todo lo demás que no me acuerdo. Pero no es la seguridad. La seguridad, como la presenta el Estado, es la identificación con más cárceles, penas más altas, mayor presencia policial, como simbología de que eso es lo que nos va a dar seguridad. De hecho, aparece el atentado de París y al día siguiente, no se preocupen ustedes, van más policías ahora en las calles, vamos a aumentar la alerta de 3 a alerta 4 y eso va a suponer que nos sentamos mucho más tranquilos. Hay que formular nosotros nuestro concepto de seguridad, un concepto mucho más acorde con los principios fundamentales de la Constitución, que son derechos fundamentales, ¿no? Y con lo que rige, con lo que señala el artículo primero. La seguridad no es un derecho, la seguridad es una sensación. Y como sensación que es subjetiva. Normalmente cuando el Estado se siente seguro, crea inseguridad a la ciudadanía. Y cuando la ciudadanía se siente más segura, los pilares del Estado es cuando empiezan a moverse. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es lo que nos hace sentirnos seguros? Si yo ahora os digo que ahí fuera hay 4 furgonetas de la policía, aquí, en la puerta, vamos a sentir mucho más seguros que si no las hay. Eso es lo que realmente nos va a dar seguridad, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar... Porque, bueno, si están ahí, bueno, puedo estar todos tranquilos de que no nos va a pasar nada. O la pura presencia policial es el origen de la inseguridad. De que están ahí, a ver qué nos va a pasar. No identificamos seguridad con mayores penas, con un código penal más grueso. Identificamos seguridad con la posibilidad del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y que el Estado cree los mecanismos necesarios para garantizar los derechos sociales. Es decir, si realmente tenemos, si tuviéramos todos y todas un trabajo digno y bien remunerado, si tuviéramos acceso real todos y todas a una sanidad pública gratuita de calidad, si tuviéramos acceso todos y todas a una educación pública gratuita de calidad, si tuviéramos realmente todos y todas acceso garantizado, el derecho a una vivienda digna y adecuada, y simplemente garantizar lo que dice la propia Constitución, que no fuera papel mojado, sino que quedaran mecanismos adecuados para que estos 4 derechos fueran garantizados en un contexto en el que se garantizara también nuestro ejercicio de los derechos fundamentales, libertad de expresión, libertad de unión, libertad de manifestación, libertad al derecho a la participación en la vida política, que va más allá de votar cada 4 años, sino realmente de poder ejercer políticamente nuestra forma de pensar. Si se garantizaran esos derechos sociales fundamentales, eso es lo que daría seguridad a la mayor parte de la ciudadanía. Pero para que eso se garantizara, el Estado empezaría a mover sus cimientos. Entonces, reformulemos ese concepto de seguridad porque el nuestro no es el que ellos nos venden. Y nos dicen además que tenemos que ceder espacios de libertad. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué es para ellos libertad y qué es libertad para nosotros? El Estado, cuando formula este concepto, y no digo el Estado español, el Estado como símbolo común, como fecha simbólica, es importante lo del 11 de septiembre. Entonces, es cuando empieza el discurso oficialmente de que la guerra, el terrorismo nos ha declarado la guerra, declaramos la guerra al terrorismo, y esto va a implicar que la ciudadanía, es el discurso de Bush ante el Pleno del Senado y el Congreso el 13 de septiembre, cuando se aprueba la ley patriota, dice la ciudadanía va a ceder gustosamente espacio de libertad para que el Estado le garantice seguridad. Ese mensaje de que tenemos que dar espacio de libertad para tener más seguridad es el que se va repitiendo simbólicamente cada vez que hay un atentado o cuando dicen que lo va a haber, estamos en la alerta naranja, estamos... La Europol dice que próximamente va a haber otro atentado. El otro día tuvieron a 3 personas en Ceuta acusadas de pertenecer a una célula yihadista y el ministro enseguida dijo que estaban preparando un inminente atentado. Ante esa situación, constantemente dice, ante esto, miedo exterior, luego hablaremos del miedo, este miedo exterior de que son personas que están atacando nada menos que los cimientos de nuestra civilización, va más allá del terrorismo. Las personas que intentan independizarse del resto del Estado, sino quiero que tengas nada menos que socavar los cimientos de nuestra civilización occidental, ante eso tenemos que tener paz y libertad. Cuando el Estado dice eso, entiende que la libertad es algo que nos han concedido y que por tanto no lo pueden quitar. Concibe los derechos fundamentales, que es algo más amplio que las libertades, como una moneda de cambio, tal y como lo hubiera dicho Luis XV, como un monarca absolutista. Es decir, a mis súbditos les doy estas libertades. Como ahora tenemos una guerra con el enemigo, devolverme las libertades, porque mi ejército va, que es mío, el monarca absoluto, el señor feudal, va a proteger al pueblo, a la plebe, y si no hay peligro, os doy otra vez libertades. Entonces, esa concesión, de como fuera una baraja, ahora abrí las cartas y ahora me las devolvéis otra vez, es incompatible con un Estado que se entienda realmente democrático, en el cual uno de los derechos fundamentales es el derecho a la dignidad. Y como derecho fundamental recogido en la Constitución, la dignidad implica que el ser humano tiene el derecho a respetar los derechos fundamentales por el hecho de serlo. Desde que nace, desde que nacemos tenemos derechos fundamentales, son inherentes a nuestro ser. No hay un Estado que nos los da y que luego nos los quita. O sea, el bebé desde que nace tiene derecho a la libertad de expresión, tiene derecho a la dignidad desde que nacemos. Otra cosa es cómo se modulen esos derechos, cómo se puedan limitar puntualmente, porque ningún derecho fundamental es absoluto. Es decir, no, porque tiene la libertad de expresión, no tiene derecho a decir lo que le dé la gana cuando le venga en gana. Habrá que limitar los derechos fundamentales, y se limitan, pero siempre en situaciones de gravedad, y siempre tiene que ser un juez el que autorice la limitación de un derecho a determinada persona por un determinado motivo. Es decir, si se está cometiendo un delito y la policía considera que tiene no tiene más remedio que intervenir las comunicaciones telefónicas o por internet, tendrá que decirlo a un juez y el juez dirá, bueno, se le va a esta persona limitar su derecho a la intimidad, o si hay que entrar al domicilio, que en ese domicilio pensamos que se va a cometer un delito, o hay tráfico de drogas, o tiene ahí dentro heroína, pide presión al juez, el juez autoriza la entrada al domicilio y puntualmente, una resolución motivada es recurrible, el juez limita el derecho fundamental de una persona a la entrada al domicilio o a la intimidad o al secreto de las comunicaciones. Pero siempre por una situación de gravedad en que un juez tiene que dictar una resolución. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que sin haber ninguna situación de gravedad y sin ningún control judicial, el Estado está realizando una legislación que limita o suprime derechos fundamentales no de una persona concreta en orden concreta, sino a todos y a todas en todo momento. La ley Mordaza es el símbolo quizás de todo ello, porque se criminaliza la disidencia. Es una parte importantísima la ley Mordaza es para criminalizar la disidencia, y otra parte, cualitativamente no es importante, pero cualitativamente igual de importante, para criminalizar la pública. Y se realiza limitando y excluyendo los derechos fundamentales. Pues, porque ahora cuando uno va a una manifestación o a una asamblea a la calle, se sabe que corre el peligro, cierto, de ser multado, no, ser golpeado, ser detenido y ser multado. ¿Por hacer qué? Por lo mismo, por manifestarme, por coger el megáfono, por parecer que yo voy a por carta. Por ejercitar derechos fundamentales, ahora sabemos que el Estado no puede sancionar. Pero no porque yo no haya hecho algo concreto, sino que se ha realizado una legislación en que a toda la ciudadanía se le pasa eso. Eso implica legalizar de facto, de hecho, el estado de excepción. Hemos normalizado, dentro de un Estado formalmente democrático, una legislación que declara el estado de excepción permanente. Y todo con la excusa de la salud. Esa reformulación del concepto de libertad creo que también es importante. Cuando ellos hablan de cedemos patria y libertad, nosotros no cedemos nada. El ser humano no tiene nada que ceder. La cosa es que en situación realmente de guerra, de amenaza concreta, consensuadamente acordemos que habrá situaciones de libertad que podrán ser moduladas de alguna forma para alguna persona concreta, como he dicho antes, pero no declaración del estado de excepción. Pero, aún con el concepto de inseguridad que nos habla el Estado, que es esa situación de temor a que pueda pasar algo, realmente, sin el concepto de seguridad nuestro, que es el de la sensación, ese derecho a la seguridad que ellos hablan de seguridad ciudadana como delincuencia en la calle, ya sea a nivel interno, delincuencia en la calle, o a nivel internacional, terrorismo internacional y jihadista. Existe, es de tal calibre y estamos en una emergencia de tal envergadura, nos tiene que hacer creer, que pudiera justificar, aún con sus argumentos, este tipo de leyes. La respuesta objetivamente es que no. El índice de criminalidad en el Estado español es de los más bajos del mundo, de los más bajos de Europa y del mundo. Es decir, aquí, la migración latinoamericana que ha venido a España, en gran parte ha sido, el Estado español, en gran parte ha sido buscando en su momento una situación económica más favorable y también porque ahí se sienten más seguros. Esa sensación de seguridad por el concepto del propio Estado, de la posibilidad de que si salimos a la calle alguien nos va a poner una pistola en la cabeza para quitarnos las zapatillas. Realmente pensamos con un porcentaje de probabilidad alto de que si ahora alguien sale a la calle le va a poner una navaja en el cuello para quitarle el dinero. La probabilidad existe, pero la probabilidad aquí es remota. Y en una parte importante del mundo es una probabilidad cierta, pero aquí no, aquí eso no nos sucede. Y de hecho no solamente el índice de criminalidad es bajo, sino que además es el más bajo de los últimos 10 años. El año pasado el informe que hizo el Ministerio del Interior, con los informes de la Fiscalía de causas penales abiertas por situaciones delictivas, aún entendiendo el delito como lo entiende el Estado, que será asunto diferente a lo que entiende gran parte de la ciudadanía. Sin embargo, ha bajado. Ha bajado el 4% del año pasado y es el más bajo de los últimos años. Pero el mensaje paralelo a este es que la inseguridad en la calle es más alta que nunca. De hecho, si ponemos programas de televisión por la mañana, parece que estamos a la selva, repitiendo constantemente los 3 o 4 delitos de los últimos años como si cada día se estuviera cometiendo, ¿no? Parece que a Marta del Castillo la matan cada semana, parece que los que dicen que mataron a sus hijos en Galicia también, a la chica está adoptada, pues cada día va pasando, el que la condena por matar a sus 2 hijos en Córdoba cada día está pasando, van repitiendo delito por delito con la sensación de que mis hijos no pueden salir al parque porque alguien los va a degollar. Cuando objetivamente esa situación, la probabilidad que suceda es mucho más que remota. La percepción social tampoco responde a ese interés. En las últimas encuestas del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que no solamente se limitan a preguntar a quién se va a votar, hacen encuestas cada 3 o 4 meses, sino también sobre cuáles son las preocupaciones que tiene la ciudadanía. Cuando se apunta sobre la seguridad ciudadana, es siempre la posición 14ª, 15ª. Muy por delante de eso están preocupaciones como la vivienda, la educación, la sanidad, el paro, la pobreza, la corrupción, los problemas con los bancos. Hay problemas mucho más acuciantes por la ciudadanía que lo que ellos entienden por la seguridad ciudadana, entiendo por tal simplemente la criminalidad en la calle. Nos hablan de una situación de emergencia y de miedo, con la manipulación que supone el miedo, en una situación también social y sanitaria de la mejor que ha tenido este país en la historia, esta parte del mundo occidental en el que nos encontramos desde la historia de la humanidad. Tenemos ahora la mayor parte de las enfermedades tienen curación. Tenemos índice de longevidad, longevidad de los más altos del mundo en este país. Tenemos que tener la tranquilidad de que no va a pasar mucho más. O sea, cualquier otro país tendría que tener mucha más preocupación a algo físico que le pasara que lo que tenemos aquí. Sin embargo, la sensación que nos da el Estado es la contraria. De que cada día puede pasar algo que nos puede hacer incluso perder la vida. Y la vida de nuestros hijos, ¿no? Cuando objetivamente, eso como digo, no es cierto. Hay otro dato que nos hace ver que no es así. Si fuera tan cierto que cediendo espacios de libertad tenemos más seguridad, los países con una situación de régimen de libertades más limitado, los países dictatoriales, como ellos llaman, los países de los talibanes, o los países de los Emiratos Árabes, etcétera, tendrían que tener mucha más seguridad que los demás. Y sin embargo, en los países que se nos dicen que son más autoritarios, que tienen las libertades mucho más cercanadas, es donde objetivamente hay más guerras, más atentados, más coches bombas, donde menos libertades hay. Y también es objetivo que a pesar de que nos apretaron el cinturón de las libertades en el 11S, nos lo apretaron en el 11, tras el 11M, nos lo apretaron tras lo de Charlie Hebdo, que fue en enero del año pasado, no parece que nos sintamos más seguros ahora que entonces. Vamos cediendo libertades y cada vez nos dicen que hay más inseguridad. Pero con su propio mensaje también es falso. No es, bueno, como hemos cedido libertades nos sentimos más seguros, ¿no? Y el Estado dice, no, estamos mucho, pero tenéis que ceder más, tenéis que ceder más. Porque cuanto más cedemos, más inseguros nos dicen que estamos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que falla? el mensaje con el que es indiscutible, además nunca da tiempo a pensar, es el terrorismo. Cuando hay un atentado terrorista, aprietan mucho más las tuercas y lo hacen de forma, todo es de urgencia, siempre emergencia, de una forma estudiada. ¿Por qué hay tanta prisa por legislar? Una legislación que ya la venían preparando hacía tiempo, de repente, ¡prum!, la aprietan en muy poquito tiempo, para que no haya espacio para el debate. Mientras haya emergencia, se puede debatir. Y el que se atreva a debatir, parece que está con los terroristas. Si tú cuestionas la legislación antiterrorista, parece que favoreces al terrorismo. De hecho, nadie, o muy poquita gente, cuestiona una legislación que se dice tendente a criminalizar a los yihadistas, porque si a mí lo dijera, así se va a tirar la vida yihadista. Además, como son muy raros y son, están en otro mundo, no tienen nada que ver con nosotros, pues no nos importa mucho lo que les pase. Con la inconsciencia, con la de pensar que toda esta legislación va dedicada a ellos, si supiéramos quiénes son ellos. La legislación siempre está dedicada a la propia ciudadanía y a las personas que ejercen la disidencia política de forma pacífica. De hecho, es muy curioso que desde que ETA no ejerce la violencia hace unos cuantos años y sin embargo ahora hay más procedimientos abiertos por terrorismo en la violencia nacional que en los últimos años de ETA. ¿Vale? Para el Estado hay muchos más terroristas ahora que en la violencia que antes. Porque ahora se han establecido tipos penales de enaltecimiento del terrorismo, del desprecio de las víctimas del terrorismo, ¿no? Los titiriteros como símbolo, también es terrorismo, cosas que hace unos años hubiera sido un ejercicio de libertad de expresión, ahora ya no. Pero no es una situación de máxima excepción. ¿Es esto cierto? ¿Es cierto que realmente hay una situación de amenaza terrorista de tal calibre que lo pudiera justificar, incluso con su discurso? Pues objetivamente no. Los que somos más mayores aquí, más de mi quinta, recordáis cómo era la actividad de violencia armada o de terrorismo, que no utilice el concepto que quiera, en los años 70, 80, 90, en Europa y en especial en el Estado español. Solo en el Estado español funcionaron a la vez, ETA séptima asamblea, ETA octava asamblea, comandos autónomos anticapitalistas, el grupo de CIAC, Iraucha. Eso solamente en Euskadi. Cinco grupos armados actuaban a la vez en Euskadi. Ejército guerrillero de Pueblo Galego Celle en Galicia. Terra Lliure en Andalucía. M. Payac en Canarias. En Andalucía también hubo un grupo que puso un par de bombas en poco tiempo. Todo eso en el Estado español. En Italia, unos 10 grupos que hicieron la violencia armada, pero llamada de matar a personas a la vez, 10. En Italia estaba la Brigada Rojas, en Gran Bretaña estaba el IRA, el INLA, pasó otra institución del IRA, 3. En Alemania estaba el ejército, frente al ejército rojo, en Francia estaban los corsos, lo que se me olviden por ahí. Todo eso funcionaba a la vez. Los palestinos también secuestraban aviones y mucho más que lo que hacen allí. Y sin embargo, la sensación de que hay una amenaza terrorista, que puede pasar algo mañana, es, según el Estado, más fuerte ahora que nunca. Cuando antes, todo eso estaba pasando a la vez. No había semana, aquí en los 80, en que no se matara una persona. Y aquí, afortunadamente, desde el 11 de marzo de 2004, una persona. Y sin embargo, la verdad, pues no fue la ETA, y ETA hace 5 o 6 años, ¿no? Y sin embargo, es ahora cuando están esas amenazas. Objetivamente el hecho es, no es cierto. Pero si todo eso no es cierto y somos conscientes de que no es cierto, ¿por qué lo tenemos normalizado? ¿Por qué? Y esta es donde la reflexión penal y por lo más importante la que yo comparto con todos. ¿Por qué normalizamos, cómo el Estado consigue que diga que estamos en la alerta 4 y la alerta 4 implica que la policía, toda la policía, la chancha también, ya pueden ir por las plazas, por las escopetas así largas, con la Puerta del Sol? De repente, tras el atentado de Francia, aparecen los policías así, con las escopetas larguísimas, todos los turistas así, apuntando a la gente, y normalizamos cuando objetivamente no está pasando. Pasan cosas, claro, pasan cosas muchísimo menos graves que las que pasaron hace unos años. ¿Cómo han conseguido que lo normalicemos? Si lo vemos todo tan claro, ¿por qué lo aceptamos? Si ahora digo, repito lo que dijo Franklin, que el que es capaz de ceder libertad a cambio de seguridad no merece ni una ni la otra. todos diremos que estamos muy de acuerdo con esa frase. Vale, estamos de acuerdo con esa frase, pero realmente lo ejercitamos a nivel personal, que es lo que hablábamos Franklin. El problema, o sea, ¿cómo lo consigue el Estado? ¿Qué herramientas utiliza para que nos meta en la cabeza esta forma de actuar y de normalizar esa situación? Ya no digo solamente a nivel colectivo, o sea, preguntamos si hubiera una encuesta de a quién le parece bien, excepto la prisión permanente revisable, excepto eso, que ahora el SUE ha dicho que la va a derogar, con Ciudadanos también, pero la prueba para derogarla, con un poco rara, pero bueno, parece así. Pero el endurecimiento de las penas para el yihadismo, si hubiera una encuesta, un referéndum, a la gente le parecería bien. En la creencia, desde el punto de vista errónea, de que va dirigida a los yihadistas. La acción antiterrorista nunca va dirigida a las personas que ejercen la violencia. Es absurdo que el que es capaz de inmolarse por Alá o por lo que sea, vaya a dudar en hacerlo en función de la pena que se ponga en el Código Penal. O sea, esa persona está en otra dinámica en su cabeza, y no está en función, ¡ay, espera! No aprietes el cinturón, ¿qué pena ponen ahora? Ah, 40 y uy, entonces no, si la uy, espera, que no, están, su dinámica es otra. Entonces, ¿realmente esto neutraliza esa conducta? Por supuesto que no. O sea, cero. Y sin embargo, ¿qué consiguen con esa forma de actuar? Que nuestra mente, si está, bueno, en la seguridad y libertad. ¿Y qué seguridad? Más penas. Ya la que falta es la pena de muerte. Ya más alta ya no van a poder poner. Pero las vamos justificando en nuestra cabeza. Tortura hasta morir. ¿Cómo? Bueno, legitimar la tortura también, si ahora nos pusiera la dicotomía también de que la posibilidad de que si detiene una persona y sabe el ministro del Interior, sabemos que están preparando un atentado mañana en el centro de la ciudad, porque tal, tenemos informaciones, pero no, solo este no lo puede decir. Pero, bueno, claro, no tienen garantías estos terroristas, no se les puede tocar. ¿La ciudadanía me permite apretarle un poco para que nos lo diga? Pues mucha gente diría que sí. Hombre, es por salvar a sus hijos, que él le puede matar, ¿no? Que es la justificación de Guantánamo también. En Guantánamo hay una persona acusada de ser el cerebro de los atentados del 11 de septiembre, que el Estado sin ningún rubor reconoce que ha sido que la prueba reina que tiene su propia confesión obtenida tras 198 acciones del waterfront, que se llama, que es ponerle una fuente de agua frente en la cara en vez de tumbado, así produciendo el ahogo, pero bueno, ya se recupera la fuente de agua, que es un problema de tortura, sino un interrogatorio físico, no sé cómo es, un eufemismo que legitima la tortura solo en Guantánamo, pero que es por la seguridad de la ciudad, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Hay varias herramientas. Una es la depresión colectiva. La depresión colectiva que teníamos todos, de total, no hay nada que hacer. ¿No? Es el total, no hay nada que hacer, y bueno, qué mal da mal, joder, qué mal está todo. Ya, pues, como siempre, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sobre el 15M, cuando se puso una placa, que luego la quitaron, claro, hace 20 años que lo ha probado poner otra placa en la Puerta del Sol como homenaje al 15M, la frase elegida era dormíamos, despertamos. Ese dormíamos, para mí era lo que llama depresión colectiva, no hay nada que hacer. Hubo una generación entera, desde la transición hasta 2015, en que salvo en centros sociales autogestionados y poquitos sitios más, no había mucho movimiento en la calle. Los partidos, los sindicatos, todo se había adormecido, ¿no? Con la ilusión de que institucionalmente se podían cambiar las cosas, el PSOE tuvo mayoría absoluta, bueno, ellos ya se van a dedicar a solucionar los problemas, y en la calle ya no hacemos nada. Vino luego el tema del desencanto, la depresión de no hay nada que hacer. Y luego el miedo. El miedo, tenemos un miedo interno y un miedo externo. El miedo externo es este miedo a que hay unos desalmados que cortan cabezas en la playa de Río Naranja, que están atentando contra nuestra civilización. Con esas imágenes sabéis que ese guapo que se opone a ceder su libertad cuando ellos vienen aquí a cortarnos la cabeza. Ese miedo externo se acrecienta con otro miedo interno. Y un miedo que es real. No tenemos miedo a que salir de ahí nos van a pegar un tiro porque tenemos las zapatillas, pero sí tenemos miedo. El que tiene trabajo tiene miedo a perderlo. El que no tiene trabajo tiene miedo a no encontrarlo. El que no tiene casa tiene miedo a no encontrarla. El que tiene casa tiene miedo no poder pagar la hipoteca, que le echen. El que tiene enfermedad tiene miedo no poder pagar la receta. El que tiene niños tiene miedo no poder pagar al colegio. Hay un miedo real, una situación que el Estado se encarga también de apretarlo, en el cual es que además si protesto, igual me multan, igual me pegan, igual me criminalizan, igual me carcelan. Ante ese miedo, ¿qué podemos hacer? Aquí yo antes hablo del apoyo mutuo. Yo creo que desde luego hay un miedo real que hemos sabido superarlo en actuación con prudencia y con apoyo. El apoyo colectivo es fundamental para superar un miedo que es real y que está siendo manipulado. El miedo es muy manipulado. La depresión colectiva creo que la estamos superando. Pero hay algo que es una cuestión educacional. Nos han educado con el pensamiento único. Todos estos valores y esta forma de concebir el derecho y estas definiciones nos vienen tan dadas que las tenemos incrustadas en la sangre. Este concepto de seguridad, de que relacionamos seguridad con presencia policial, está incrustado. Hace falta tener conciencia crítica de decir, vamos a ver, ¿qué implica la presencia policial? ¿Implica seguridad o implica inseguridad? ¿Qué implica? Hay un atentado, no se preocupe. Pacto de Estado para defender esta. ¿Quién? ¿Usted no estaría dispuesto a enseñarnos su teléfono móvil si con esto conseguimos? Si hay un terrorista en este barrio, ¿tiene inconveniente que la policía registre todas las casas para encontrarlo? Ahí dice, no, pues mi casa no. ¿Cómo que su casa no? En Bélgica, cuando decían que los autores del atentado de Francia habían salido de Bélgica, mi casa se declaró formalmente en estado de excepción. Se cerraron los metros, los colegios y la policía. O sea, se cambió la legislación en Bélgica y también en Francia, en que la policía puede entrar ya a los domicilios sin autorización judicial. La autorización judicial ya es posterior. Primero se entra y después se autoriza. Todo con una excepción de excepcionalidad que es permanente. No es excepcional de 3 días, es ya para siempre. Porque la guerra del terrorismo ya es eterna. Es siempre los mismos terroristas de los que nos tenemos que defender. Como digo, con el pensamiento único, el Estado nos maneja desde la infancia una forma de actuar en la cual es muy difícil salirse del carril. Y la pregunta, yo creo que nos tenemos que hacer, y con esto vamos a acabar y vamos a ver el vídeo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, a nivel político, pues yo digo esto, Franklin dijo que no hay que ceder espacios de libertad, el que cede libertad por seguridad no se merece ni en el otro, estamos de acuerdo. Tenemos que derogar la ley Mordaza, estamos de acuerdo. Código Penal, todos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que no hay que hacer seguridad por libertad, pero lo hacemos a nivel personal. Entonces, cuando hablo de la educación, del pensamiento único que nos da el Estado desde que nacemos, en el día a día, va mucho más allá que el análisis político. Porque si políticamente esto lo tenemos todo muy claro, pero personalmente no avanzamos. Esto de que la revolución comienza en cada uno y en el interior, nos hace una verdad en un templo. Y es ahí donde yo invito a la reflexión colectiva. Es decir, ¿cuántas de las personas que estamos aquí, o que conocemos, nosotras no, es gente, son otros, es capaz de estar con una pareja, por ejemplo, con la que no está bien, con la que no está creciendo personalmente, con la cual no se está desarrollando, incluso puede estar decreciendo, pero, ¿y por qué no lo deja? Bueno, es que a mí no me da seguridad. Tengo aquí, al menos es alguien con quien hablo. Porque llego a casa, volvemos junto a la tele, nos vamos a vacaciones, bueno, hacemos cosas, pertenecemos al mismo colectivo, tenemos algo en común, pero realmente te hace crecer, te desarrolla. Bueno, no estoy tan mal. ¿Y por qué no lo dejas? ¿Y si luego nadie me quiere? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si? ¿Y el miedo que me va a dar? ¿El miedo a qué? El miedo a crecer, a tomar tus propias decisiones, el miedo a equivocar, y si luego me arrepiento. Y tu derecho a equivocarte, tu derecho a empezar de cero, tu derecho a estar libre. Uf, es que igual es un precipicio que no conozco, me quedo aquí. ¿Por qué te quedas aquí? Porque estoy más seguro. Este trabajo es una mierda, dejado y coge otro, sí, hombre. ¿Y si no encuentro ninguno? ¿Y si me quedo? No, prefiero esto, la mierda que me pagan aquí el jefe, que es un cabrón, pero a mí estoy con la seguridad de un sueldo. ¿Y qué haces? Con seguridad, bueno, ¿no te das cuenta que estás pidiendo la libertad de tener otra vida? Ya, pero prefiero ceder esa libertad por esta seguridad. Prefiero ceder la libertad que implica no tener ninguna pareja que estar. ¿Dónde vas de vacaciones? Pues a la casa del pueblo. ¿Cuántas un sitio que no conoces de nada? A ver qué... Sí, hombre, a ver qué pasa. No, no, aquí es más previsible. Aquí, y te sientes más seguro ante la previsibilidad. Pues sí. Sí, jugamos todos los años, ya veo a mis amigos, ya voy a lo conocido, a lo previsible, a lo que nos han enseñado a hacer. Te pongo yo como ejemplo. Que nos van a pasar a todos. Empiezo el colegio, en aquel momento era EGB, ahora ya ha cambiado el plan de estudios mil veces, y cuando acabo de hacer, ¿qué pasa? El BUP. No tengo nada que decidir, me viene dado, primer BUP, segundo BUP, acabo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo? Acabo, ¿y ahora qué hago? Hostia, ¿qué hago? Universidad, BUP, no tengo que decidir, me voy viendo rodado. ¿Cuándo empezó el pánico? Cuando acabé la universidad. Empezó el pánico. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? No, ahora tienes que decidir tú. ¿Yo? No sé, ¿estudio otra carrera? No, porque tendrás que buscarte la vida, ya tienes 22 años o 23. ¿Cómo que buscar? ¿Quién me dice lo que tengo que hacer? Porque, vale, yo soy mi progre, voy a manifestaciones, será tal, sí, protesto por todo, pero necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer, porque me da miedo decidir por mí mismo, me da miedo ejercer la libertad. Y entonces tengo novio, tengo novia, sí, bueno, loca, luego te va a casar, luego sí, bueno, vamos a casar, o no, somos mi progres, no nos casamos, porque no somos novios, somos compas, y entonces, vale, vivimos juntos, y sí, y bueno, ahora tenemos un crío, no tenemos niños, tenemos críos, sí, claro. Y pero todo eso lo has decidido tú, o has hecho lo que la sociedad espera que hagas tú, o has hecho lo que hacen tus amigos y tus amigas, porque parece que es lo que hay que hacer, o tú has decidido, bueno, quiero estar con esta persona, porque está verdad, o... Joder, todos están emparejando, y yo también. No quiero parecer diferente. Hasta el punto es una decisión nuestra. Entonces, mientras no superamos eso, es muy difícil políticamente lo cambiar las cosas. ¿Cómo se consigue superar eso? Autoproclamarse. Bueno, entonces, me han dicho que venga la semana que viene. Lo cuento. No, vamos a ver. Una semana, orejas para estudiar. En la segunda República estaban las escuelas de libre pensamiento. Digo que hay mucho problema de educación. Las escuelas de libre pensamiento son aquellas en las que no hay exámenes, en las que se enseñaba a las personas, a los estudiantes, no se les daba datos, se les enseñaba a pensar. Y se enseña a pensar para poder tomar decisiones libremente. Se habla de literatura, se habla de lengua, se habla de historia, desde un punto de vista crítico y constructivo, creando conciencia crítica. Y a partir de aquí, tú decides. Esa libertad de acción no podía ser admitido por un Estado que intenta controlar a la ciudadanía. De hecho, las escuelas de pensamiento fueron aniquiladas. Y mucho más en este país, que encima tuvimos un Estado confesional, o sea, se hablan de los talibanes, es que tuvimos un Estado talibán católico, sí. Tenemos un caudillo por la gracia de Dios, o sea, es que era la pea, ¿no? O sea, no es que ese señor ha ganado las elecciones o es un golpe militar monidela como quien no quiere, aquí era redoble, no era algo militar, es que era un golpe militar y ha ganado por la gracia de Dios, era las cruzadas, ¿no? El ejército de salvación, entonces era algo designado divinamente, y a partir de ahí el poder de la Iglesia, pues tremendo. No hay libertad de pensamiento en la educación, cero. Pensamiento único y encima talibán católico, que tuvimos. Volvimos a la Edad Media, de una república en la que éramos el país, si no el más avanzado, de los más avanzados del mundo, socialmente, en nada, nos fuimos a 5 siglos para atrás. Volver otra vez a retomar eso ha sido muy difícil, especialmente porque la cuestión educacional no ha cambiado nada. Seguimos teniendo una educación de pensamiento. Tenemos la obligación ética y política, yo creo que los que creemos, al menos que tenemos conciencia social, en que, no sé si habrá otra vida, pero si al menos, ojalá haya más, pero si solamente hay esta, al menos yo tengo la obligación moral de poner nuestro grano de arena en que esto cambie, en algo. Es decir, no es yo pasé por aquí, o yo pasé por aquí e intenté que fuera mejor. En eso tenemos que intentar tener todos y todas conciencia crítica. Y ya que no nos han educado en la libertad de pensamiento, es reeducarnos en la libertad de pensamiento. Si, gráficamente, si el pensamiento único sería ir por la vida así, el pensamiento sería ir por la vida así. pero así por la vida, sin la crítica de las leyes, de las normas, la manifestación, la asamblea, tal, sino que nos va vital, porque si no, ahí no vamos a conseguir cambiar nada. Vamos a ser muy progres aquí, nos miramos el ombligo, qué majos somos, qué rollo somos, y luego cada uno en su casa se reproduce los valores sociales del... Bueno, yo cedo todas mis libertades por la seguridad de tener novio, novia, trabajo, lo que sea, a cambio de una mierda de seguridad, que es la que generalmente tenemos, ¿no? A ver, que yo habla. Vamos a decir directamente a las parejas que veo a mi alrededor, no sé, aquí igual no, ¿no? Es una súper mediocre, ¿no? Súper cutre, pero la gente que está por estar, por no estar solos y solas. Yo digo eso como símbolo. Es un espacio de libertad importante, en el que uno no puede tomar decisiones con individualidad, porque siempre es en función de. Y esa función de si es algo que realmente te hace crecer, es fabuloso. Pero yo no veo tanta gente para crecer y que se mantenga. Entonces, la invitación es abrir ahí la mente. En esa abertura de mente es la única posibilidad en que podemos ejercer luego la libertad de expresión. La única. Y si tenemos el pensamiento único así, decimos, bueno, pero. Queremos libertad de expresión, queremos. La ley Mordaza nos está criminalizando, nos está limitando la libertad de reunión, de manifestación, de creación, etcétera, etcétera. Que, vale, se derroga la ley Mordaza. Tiene usted libertad de expresión. Ahora bien, usted va a expresar esto. De nada vale tener libertad de expresión reconocida si la posibilidad de expresar es la que nos van diciendo. Ahora salimos a la calle y la gente, usted exprese lo que quiera. Si más gente va a expresar el discurso del poder. La carne de la gente va a expresar el discurso del poder. A través de tener conciencia crítica para tener un discurso contra el poder. Y ya la gente tiene un discurso contra el poder, políticamente lo tiene afín a ese poder en su vida personal. Pues es muy difícil hacerlo. Entonces, para poder ejercer realmente esos derechos y libertades, libertad de expresión, un derecho simbólico a todos los demás, tenemos que abrir. Entonces, ahora vemos el vídeo, luego lo comentamos un momento y a partir de ahí. Hablamos de lo que queráis, pero una cosa importante de la que no he hablado, queriendo esperar cosa de la charla, pero si tendría la margen para eso, es la criminalización de la pobreza. Algo importante, siempre se habla de la criminalización de la disidencia, pero muy poco de la criminalización de la pobreza. Y eso me gustaría luego tener un margen. Entonces vamos a darle a esto, vamos las luces. Esto es, os voy a decir, que es un vídeo de mi querido José Luis, o nuestro querido José Luis San Pedro. José Luis San Pedro. No lo conocéis, ¿eh? José Luis San Pedro, sabréis todos, casi todas, quién era. Un filósofo español, con ciencia crítica, que murió hace un par de años, con 96 años lo que tenía, y que estuvo lúcido hasta el final. De hecho, la última entrevista que se le hizo fue el de Évole, en el programa, ¿cómo se llama? Salvados. O sea, que fue hace realmente poco. Y ahí, en una entrevista, le preguntaron qué era para él el sentido de la vida. Que ante eso, todos abrimos los ojos, las orejas, como hemos dicho antes, ¿no? ¿Para qué? Se la pregunta es, ¿y para qué estamos aquí? Hostias. Todos queremos saber, en máxima, de una persona con una vida tan llena de cosas, de una perspectiva crítica tan importante, con claridad, ¿para qué estamos aquí? Cuando él se habla de para qué estamos aquí, él habla de la libertad de pensamiento. Una cuestión importante para la esencia de la vida, de qué es lo que nos mueve estar en este planeta. Hermano. El volumen, no sé si... Es la sabiduría, perdón, no es... Porque él en el... No, por el tablero no. Muy bien. El arte de vivir, no el arte de hacer cosas, el arte de vivir. Se puede vivir sin hacer muchas cosas, y se pueden hacer muchas cosas sin saber vivir. La mayoría de la gente que ahora uno ve por la calle sabe hacer muchas cosas, se mueve todo el día, está agitada todo el día y no sabe vivir. hoy en gran parte el hombre de una ciudad civilizada y urbanizada es un servidor del sistema y de las máquinas. Porque cuando tiene que ocuparse del coche, de la lavadora, de la pregadora, de lo otro, de lo más allá, se pasa el día alimentando cosas y sosteniendo cosas, cuando sencillamente podría vivir mejor. Porque lo que no está claro son los fines. ¿Cuáles son los fines de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos vivos? Estamos vivos para vivir, para hacernos, para realizarnos, para darle cada uno de nosotros todo lo que puede dar, porque así tendrá todo lo que puede recibir. Pero para eso, para empezar, hace falta libertad. Y para tener libertad, no libertad de expresión, lo que hay que tener es libertad de pensamiento. Porque si usted no tiene libertad de pensamiento, da igual que hable y diga lo que quiera. El poder se asegura de que no tengamos libertad de pensamiento. Para eso nos educa, para que pensemos lo que él quiere que pensemos. Y entonces, cuando consigue que nosotros pensemos lo que él quiere que pensemos, eso lo consigue en la infancia, cuando enseña la doctrina, cuando enseña los principios, cuando enseña tal, lo consigue en la sociedad, con el ambiente general y los principios, la publicidad, el mercado, etc. Cuando consigue que la gente piense lo que el poder quiere que piense, resulta que si no tenemos libertad de pensamiento, no tenemos libertad de expresión. Y no nos educan para libertad de pensamiento. Y cuando tengamos eso, podremos pensar en los fines de la vida. Porque los fines de la vida no es aumentar en dinero y en gasto y en diversión, no es eso. Es ganar en satisfacción personal, en ser más lo que uno es. Siempre me emociona. Entonces yo rescataría una de las cosas que dice en el vídeo, de que tenemos la obligación moral de estar aquí para sacar la mejor versión de nosotros mismos en todo lo que hagamos. Entonces esa es la invitación que me hago, que os hago, de que en todo lo que hagamos implica también en la vida política y en la vida personal, intentar hacer siempre lo mejor que podamos dar de nosotros mismos. Es decir, si tengo que trabajar en algo, hacer siempre el mejor trabajo. Si tengo una relación con alguien, intentar que sea la mejor relación. Si vamos de juerga, que sea la mejor juerga. Y si hacemos actividad política, que sea la mejor actividad política. Yo sí creo que eso da sentido a la vida, que nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos y que todo es mucho más creativo, con mejor rollo. Parece un poco de autoayuda, pero... honestamente creo que para eso estamos aquí también, ¿no? Digo, al igual que lo he dicho hoy. Creo que lo que intentamos es hacer un mundo mejor, y para hacer un mundo mejor tenemos que sentirnos nosotros también mucho mejor. Digo, estar a gusto con nosotros mismos, yo creo que son un par de herramientas que nos pueden ser válidas. Si no, la lucha contra la inmoralidad, sobre todo penal, alterar, carece de sentido si no lo hacemos desde esa perspectiva. Yo espero haber contribuido a todo eso con mi tarea, con la charla que compartir con vosotros y vosotras. Muchas gracias.